después del huracán llegó. Las ruinas fueron su dolor y una fuente brotó de su corazón. La sombra que se levantó enredadera sobre el sol y un sonido estalló. Yeah. se acaba la espera y se refleja la voz que abriga, que dio la vida y que brillará. Va dejando el dolor atrás. Se acaba la espera y vuelve el río a besar la orilla, que anuncia el tiempo que volverá. Manos al cielo y el mismo sol llegará, la verdad que quebrará tu corazón y abrirá la herida con sus garras. Llegará la mitad de aquello que una vez vivió, pero que se convirtió. Quedarán las sordas y el dolor y el miedo.